El libro de Éxodo, versión de la Biblia Reina Valera Antigua. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Éxodo capítulo 38. Igualmente hizo el altar del holocausto de madera de sittim, su longitud de 5 codos, y su anchura de otros 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. E hízole sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y cubriólo de metal. Hizo asimismo todos los vasos del altar, calderas y tenazas, y tazones, y garfios, y palas. Todos sus vasos hizo de metal. E hizo para el altar el enrejado de metal, de hechura de red, que puso en su cerco por debajo, hasta el medio del altar. Hizo también 4 anillos de fundición, a los 4 cabos del enrejado de metal, para meter las varas. E hizo las varas de madera de sittim, y cubriólas de metal. Y metió las varas por los anillos, a los lados del altar, para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo, de tablas. También hizo la fuente de metal, con su basa de metal, de los espejos de las que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Hizo asimismo el atrio. A la parte austral del mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas 20, con sus 20 basas de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y a la parte del aquilón, cortinas de 100 codos, sus columnas 20, con sus 20 basas de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. A la parte del occidente, cortinas de 50 codos. Sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y a la parte oriental, al levante, cortinas de 50 codos. Al un lado, cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado, de la una parte y de la otra de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido, y las basas de las columnas eran de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. Asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas, de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Y el pabellón de la puerta del atrio fue de obra de recamado, de jacinto y púrpura y carmesí, y lino torcido. La longitud de 20 codos, y la altura en el ancho de 5 codos, conforme a las cortinas del atrio. Y sus columnas fueron 4 con sus 4 basas de metal, y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Y todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor fueron de metal. Estas son las cuentas del tabernáculo de testimonio, lo que fue contado de orden de Moisés por mano de Itamar, hijo de Aarón, sacerdote, para el ministerio de los levitas. Y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice y diseñador, y recamador en jacinto y púrpura y carmesí, y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de ofrenda, fue 29 talentos y 735 siclos, según el siclo del santuario. Y la plata de los contados de la congregación fue 100 talentos y 1775 siclos, según el siclo del santuario. Medio por cabeza, medio siclo, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por cuenta de edad de 20 años y arriba, y que fueron 630,550. Hubo además 100 talentos de plata para hacer de fundición las basas del santuario y las basas del velo, en 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. Y de los 1,775 siclos, hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ellas, y las ciñó. Y el metal de la ofrenda fue 70 talentos, y 2,400 siclos. del cual hizo las basas de la puerta del tabernáculo del testimonio y el altar de metal, y su enrejado de metal, y todos los vasos del altar, y las basas del atrio alrededor, y las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Fin del capítulo 38.